Trio, Las Investigaciones Cualitativas y Etnográficas de Danza Desprenden las Prácticas Artísticas de Colaboración Lo Performativo, Lo Fortuito y Lo Subjetivo. Al aplicar las relaciones etnográficas, las prácticas de colaboración incluían, como el collage surrealista, elementos de diferente presencia en el mismo plano. Abordar formas investigativas más flexibles, resulta de asesoría en la extensión de la universidad pública actual, porque estas enfrentan visiones de la realidad más complejas y consecuentes con las dinámicas. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Llueve furiosamente en la ciudad de Cali. En la esfera pública, Catalina Vahuem, 2010, sos chinque, la esfera pública solo puede conservar su carácter democrático en la medida que se consideran las exclusiones y se las abra a la contestación. El conflicto, la división, y la inestabilidad no dan por lo tanto la esfera pública democrática son condiciones de su existencia. En este sentido, las prácticas de colaboración artística y la pedagogía crítica se adaptan al lugar prismático del conocimiento en la intención postmoderna más coherente, conformes de investigación que pongan en diferentes relaciones la condición moderna de conocimiento en tanto objeto se gusto. Ver la reflexión sobre arte en la universidad, su papel en una política curricular que asume los ritos de nuestra época juliana. Hola, hola, hola. Ahora sí estamos conectados nuevamente. La radio ahorita no estará transmitida en 105.3. Lastimosamente le cayó agua el transmisor, pero va a empezar de nuevo la actividad. Aclaro que este texto de Territorio Viral, la investigación en la universidad pública actual, no está planteado como un ejercicio de crítica a las prácticas artísticas y tampoco es una relación de las mismas en un sentido histórico. Se trata más de aprovechar esta oportunidad para pensarlas en sus posibles relaciones con otros modelos de investigación, que, a su vez, permitan alternativas pedagógicas en torno al conocimiento en la universidad pública. Vamos a comenzar por referirnos a un tipo de prácticas artísticas contemporáneas que, por su manera de relacionar la producción, la difusión, resultan significativas en el contexto de la educación y de sus dinámicas investigativas. En este sentido, la propuesta posmoderna admite de ordenamientos múltiples en torno al conocimiento. La que aquí presento es una de las perspectivas metodológicas dentro de las posibles relaciones de las prácticas artísticas y la cultura investigativa de las universidades públicas y de cómo eso contribuirá a nuevas formas de trabajo académico en lo público. A propósito de esta encrucijada sociocultural universitaria del siglo XXI, la pregunta sería, ¿cómo direccionar formas de investigación más dialógicas y ecolocalizadas que de manera conjunta propicien escenarios de debate a propósito de la cultura en su relación global-local? Es cuando surge entonces una idea que voy a tratar de mover en este encuentro mediatizado y directo. Las prácticas artísticas y la investigación transdisciplinar se plantea como espacios democráticos de producción en torno a los problemas localizados. En ambos casos, su motor es encontrar respuestas a partir del diálogo de saberes que anteponen al problema su dimensión social, a diferencia de los métodos científicos reservados a individuos o grupos expertos. Y con problemas que se deducen de la lógica del conocimiento, entenderlo, verificarlo, corregirlo o aplicarlo. Es decir, su pretensión es avanzar en el terreno de la verdad. Por el contrario, las investigaciones cualitativas y etnográficas de donde se desprenden las prácticas artísticas de colaboración, lo performativo, lo fortuito, lo subjetivo, al aplicar las relaciones etnográficas, las prácticas de colaboración incluyen, como el collage surrealista, elementos de diferente procedencia en un mismo plano. Abordar formas investigativas más flexibles resulta decisorio en la extensión de la universidad pública actual, porque estas enfrentan visiones de la realidad más complejas y consecuentes con las dinámicas culturales que se deducen de los efectos del último capitalismo, dispersos en la esfera pública. Catalina Vauam, 2010. Sostiene que la esfera pública solo puede conservar su carácter democrático en la medida en que se consideren las exclusiones y se las abra a la contestación. El conflicto, la división y la inestabilidad no dañan, por lo tanto, la esfera pública democrática. Son condiciones de su existencia. En este sentido, las prácticas de colaboración artística y la pedagogía crítica se adaptan al lugar prismático del conocimiento en la intención posmoderna más coherente, con formas de investigación que pongan en diferentes relaciones la condición moderna de conocimiento en tanto objeto-sujeto. Ver la reflexión sobre el arte en la universidad, su papel en la política curricular que asume los retos de nuestra época, Juliana Bambula, Universidad del Valle, 2013. El interés que suscitan las prácticas de colaboración en el contexto universitario del siglo XXI emerge del sentido que cobra como forma de investigación cualitativa, que admite las experiencias y las hibridaciones disciplinares en cuanto a la experiencialidad. Javier Gil, 2007. Dice, significa algo que nos conmocione y que pueda marcar o redimensionar la existencia. El componente experiencial de las prácticas brota de sus relaciones transdisciplinares y de sus lógicas de conocimiento entre lo experto y lo no experto en sentido colaborativo y de la autoconciencia de pensarse a sí mismo en su propia circunstancia. Esto significaría revisar la literalidad del método científico de investigación, que se caracteriza por poner el origen en los principios del conocimiento. En cambio, la experiencialidad del arte contemporáneo evidencia las relaciones cronotópicas de las socialidades actuales, como viajes, paseos, caminatas, recorridos interurbanos, visitas y fiestas, como resultado del trabajo y de la recreación. Es decir, que en oposición a la experiencialidad contemplativa de la belleza en la modernidad, las prácticas de colaboración en realidad son laboratorios a cielo abierto. Reinaldo Ladaga, 2010. Formas de arte y formas de trabajo de nuestra época que priorizan nuestra relación afectiva con el mundo. Cercanos al arte performativo, pero con implicaciones espacio-temporales más próximas a la instalación, las prácticas artísticas expresan estados de cosas menos parciales. De ahí que su relación con las vanguardias resulte por lo menos incoherente en el sentido estructural con el arte de hasta por lo menos de los años 70. Las prácticas de colaboración proponen intenciones que se podrían relacionar con las movilidades estético-sociales de la posmodernidad, porque permiten poner en circulación gran cantidad de discursos y además porque su proximidad con la instalación apunta, según Rosalind Krauss, a un distanciamiento de las vanguardias cuando la crítica del arte no puede reducirla a la estructura disciplinar, artística, histórica, occidental. Las instalaciones son una manera que desde el inicio exija la presencia del espectador, que la ortodoxia de la historia del arte asumió sin ningún problema. Por el contrario, esta ortodoxia cuestiona la falta de rigor disciplinar de las artes de colaboración, que parten de una idea de artisticidad también abierta, donde el espectador articula el objeto desde su subjetividad, pero estas van más allá, al pensar al espectador como un productor, implementando relaciones horizontales durante tiempos variados en espacios definidos. Aquí la producción se asocia al despliegue de organizaciones destinadas a modificar estados de cosas que apuntan a la construcción de formas artificiales de vida social, modos experimentales de coexistencia. Las prácticas de colaboración se mueven de manera rizomática, encuentran sus formas de comunicación en líneas horizontales y no verticales. Se trata no solamente de generar nuevos conocimientos, de cómo preservarlos y cómo transmitirlos, sino de alternativamente preguntarse ¿qué es el conocimiento? Esto significa la ruptura del paradigma de conocimiento prefigurado. La experiencialidad redimensiona entornos complejos y los orienta a posibles aplicaciones. La inclusión del arte en las prácticas de colaboración es en parte consecuencia de la implementación de metodologías etnográficas en sus procesos. Por tanto, resultan maneras de conocer solo posibles de aprender por la experiencia sensorial en diversas relaciones con otras formas de conocimiento. De ahí, su pertinencia como modelo de investigación surge de lo limitado que resulta preguntarse acerca de los problemas que trae consigo la vida en la contemporaneidad. Desde el aislamiento disciplinar, las propuestas transdisciplinares, dice Michael Gibbons, 1988, son heterogéneas en términos de las especializaciones y experiencia que la gente aporta. Insisto en la pertinencia de las prácticas de la universidad pública, porque considero que estas se adaptan a regímenes de presuposiciones dialógicas más amplias, que orientan las acciones de grupos interesados en la búsqueda de conocimiento focalizado. ¿Pero de qué arte estamos hablando en la universidad pública? Resulta por lo menos incomprensible la adaptabilidad del arte en régimen disciplinar universitario moderno, en tanto forman de mantenerse dentro de la estructura de la especialización y así asegurarse de su profesionalismo. La discusión crítica en torno a esta forma de actuar disciplinar se ha mantenido en términos academicistas e institucionalizantes, a pesar de lo limitado que resultan las prácticas autoriales al abordar problemas contemporáneos para la crítica menos ortodoxa. De esta insuficiencia en producción y divulgación resultan las prácticas artísticas transicionales. Porque solo los emprendedores que las llevan a cabo. Visibles otras formas en artes, alternativamente a cuando la aparición de nuevas formas de subjetivación y asociación desbordaban las estructuras organizativas del Estado social y el capitalismo de gran industria entraba en un periodo de turbulencia. Reinaldo Ladaga, 2006. Pero es Nicolás Bourriaud quien dice a propósito de propuestas artísticas difícil de catalogar críticamente. Escribe los primeros ensayos en este sentido. Postproducción, 1998, Estética Relacional, 2008, Radicante, 2009. En el primero y más oportuno en este caso, Postproducción, el autor precisa un método de acción común a ciertas obras que se basan en el mundo de la televisión, el cine y el video, que señalan un conjunto de procesos sobre un material grabado, el montaje, la inclusión de otras formas visuales o sonoras, el subtitulado, las voces en off, los efectos especiales, entre otras. Bourriaud lo designa como un conjunto de actividades ligadas al mundo de los servicios y del reciclaje. La postproducción, dice, pertenece pues al sector terciario opuesto al sector industrial o agrícola de producciones de materiales en bruto. Pero tal vez el aspecto más importante de este método es su eficaz manera de ensartar procesos que responden a la multiplicación de la oferta cultural a partir del uso indiscriminado de subproductos, en su mayoría mediáticos o a la manera del ready-made, que a su vez traen consigo la carga de otras historias que incrementan su potencial comunicacional y simbólico. Procesos como este permiten conexiones que se invisibilizan en el purismo histórico de los procesos científicos de investigación, para el caso de las investigaciones híbridas entre lo científico y lo artístico humanístico, El proceder rizomático permite la incorporación de materiales informados previamente, incorporados a otros procesos culturales, convirtiendo el trabajo de campo en una especie de laboratorio interactivo de contextualizaciones recicladas del objeto del estudio. Estas búsquedas producen en el mundo de las mediaciones una suerte de simbiosis entre sujeto y objeto que reinventa modelos de socialidades, recreando lo que algunos han llamado la esfera interhumana. En realidad, considero que las prácticas de colaboración son al mismo tiempo un lugar de investigación y objeto de estudio. Responden en mucho a la condición cultural posmoderna, en la medida en que reprograman materiales simbólicos existentes, hacen uso de la visualidad como un plano común al mundo contemporáneo, comprenden la sociedad, sus ideas y sus objetos como un repertorio de materiales que se distribuyen o se difunden en los mismos espacios de la acción, evitando el distanciamiento que generan las instituciones modernas encargadas de la cultura. Materiales secundarios que problematizan formas ignoradas o desperdiciadas en el purismo productivista, como diría Borriaut en 1998. En otro sentido, son formas de producción de conocimiento contemporáneo, deslindadas de paradigmas especializados, que tienen en común la crítica institucional, el cuestionamiento de la relación autor-espectador y por ende el llamado giro conceptual o imaginario desarrollista que perpetúa las relaciones de poder y la práctica clasificatoria. En el caso de las artes, la noción de creación y originalidad hacen parir de la nada. El trabajo conjunto de colaboración, al contrario del método científico, estimula la importancia de las reproducciones, copias y citas como dinámica investigativa, aspecto favorable en la universidad pública como espacios de la diversidad cultural y económica. Los grupos de investigación abiertos insisten en salirse de sus límites, lo que indica otras maneras de abordar la enseñanza y el conocimiento en el futuro. Michael Gibbons, en el documento Pertinencia de la Educación en el Siglo XXI de la UNESCO, París, 1998, se refiere a la importancia actual de producir el conocimiento en el contexto de aplicación, es decir, como resultado de una forma más amplia de consideraciones. En cuanto a miradas metodológicas en este sentido, Borriaut 2009 hace referencia a formas de mover el conocimiento más radicales que radicantes, en una clara y orgánica referencia a posturas verticales de la investigación radical en oposición a formas más radicantes, horizontales y lógicas con los sujetos. Su arte y su ciencia permiten reconfigurarse al mismo tiempo como crítica de la producción cultural. El conocimiento que se produce en estos contextos adquiere un carácter de negociación continua. No se producirá a menos hasta que se incluyan los intereses de las diversas partes activas. Gibbons, 1998. Quiero finalizar este comentario sobre alternativas de investigación, aceptando que en la universidad lo importante es promover nuevos conocimientos y la forma de buscarlos conjuntamente entre arte, ciencia y tecnología, para propiciar puntos de encuentro en este intento. Las facultades de arte han de tomar cierta distancia de las bellas artes en tanto producción de objetos interpretativos, lo que significa la obra contemplativa por sus espectadores. Las prácticas del arte contemporáneo, al romper con la condición espectacular, resitúan al espectador y los espacios institucionales. El carácter fundamental tautológico del espectáculo se deriva del hecho simple de que sus medios son al mismo tiempo un fin. En este sentido, grupos mixtos de investigación podrían empeñarse en proporcionar acceso a la complejidad, no para llevar la síntesis unificadora y homogeneizadora, sino para reconocer las consecuencias prácticas de la diversidad. En este sentido, son oportunas las miradas desde la pedagogía crítica. La escuela, como un performance ritual, hacía una economía política de los símbolos y gestos educativos, en el sentido de las prácticas que desbordan el aula de clase y se extienden a la vida cotidiana y sus rituales. La escuela, en diálogo abierto con la experiencia del estudiante y su cultura, poniendo al mismo tiempo conocimientos teóricos y prácticos para de esta manera romper la reproducción cultural del poder vigente. En el mismo sentido, desde la sociología hacia una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias, relaciona colectivos, iniciativas y experiencias que movilizan sentidos y alternativas económicas, sociales y culturales en la disputa global local. Pero lo que es más importante en este contexto es la visibilidad que se da a procesos alternativos de modos de vida y economías que prefiguran mundos de vida económicos que reordenan la cultura en entornos marginados del sistema mundo capitalista. En ambos casos, se esgrimen formas de relacionar las teorías y las prácticas. Las artes relacionales no se comportan como una vanguardia más, de ahí su pertinencia académica a la investigación transdisciplinar. La inclusión de las prácticas artísticas amplía y diversifica paradigmas que afectan rangos sociales más amplios. Su pertinencia metodológica de impronta cualitativa y etnográficas admite situaciones culturales más amplias y antagónicas que influyen en el debate, la discusión y la producción simbólica. Lo que podemos encontrar en los trabajos en este sentido es lo que llamaríamos investigaciones con características diferenciadas. Gibbons, 1998, señala dos formas de investigación, las de modo 1 y las de modo 2. Las primeras se caracterizan, entre otras cosas, por agrupar investigadores en lugares especializados. En las investigaciones de modo 2, que son las más analizadas, los problemas se plantean desde el principio en el contexto del diálogo entre actores en diferentes perspectivas, y sus respuestas dependen de la comunicación entre varios implicados, que según él se convierte en un foro o plataforma para la adquisición de conocimientos. A propósito de esto, la DAGA 2009 cree que la investigación resulta en la emergencia de estructuras organizacionales laxas, jerarquías planas y cadenas de comandos abiertos. La DAGA, en oposición al modelo 1, que propone formas de investigación disciplinares y cerradas dentro de sus propios límites, mientras que en el modo 2, las preguntas emergen a partir de diálogos e instrumentaciones estéticas, entre otras, que generan nuevas preguntas. Cuando hablamos de prácticas, realmente hablamos de investigación a cielo abierto, sobre estructuras móviles, fluidas y jerarquías revisables. Los artistas que se conectan con estas formas rizomáticas no dejan de producir objetos simples y complejos, sencillamente los conectan a redes sociotécnicos que permiten que estos desplieguen procesos de aprendizaje colectivo y producción formal en circulación de conocimiento. Fin. Aire. Creación sonora. Hoy es radio satélite. Creación sonora. Hoy es radio satélite subsisten, radio laboratorio y vagual. Tomados. El clima tiene vacíos en su alma. En el trópico caleño a veces llueve con rabia intempestiva. Luego sale un sol inmenso y picante que abruma la piel. Territorio fragmentado, celulares robados, CDs piratas y televisores plasma color con DirecTV comprados en San Andresito. La vida en este vecindario. Deténgase un momento y escuche sus pensamientos. Radio Relajo transmitiendo en directo ahora desde el salón porque la instalación quedó un poquito mojada. Salgo a las calles de esta ciudad marítima sin mar. ¿Qué escuchas en las otras ciudades que no salen en las postales? Carcajadas tiernas. Una vida llena de salud para que lo vean como lo han querido ver, fracasado, impotente, tirado en una cama comiendo y manos en apa. Esto es por celular, ¿se gustaría verse así? Digan y yo lo quiero. Abrir la ventana, que el viento está silbando y los árboles están despiertos desde temprano. Bájale un poquito al... ponete los audífonos. Hola, hola, hola, bájale, que quede la voz. Hola, hola, hola.

escuche las palabras en esta página impresa son sonido, la vida en este vecindario, las poéticas de resistencia de este calabozo de ilusiones. Deténgase y escuche, deténgase y escuche. Territorio Viral, transmitiendo en directo desde el edificio 313 de la Universidad del Valle. La siguiente acción expone una mirada al proceso investigativo que concibe el arte ritual en las artes, donde la presencia de África, que está inmersa en Latinoamérica, mediante la cultura popular, tradicional, actualmente obras y artistas, quienes para ellos la presencia africana es un factor decisivo para su expresión. El indicio más significativo de esta representación del pensamiento mágico religioso corresponde a las reminiscencias orales africanas fusionadas en el arte como fórmula para la acción de la comunicación, una naturalidad para la mitologización semejante a los primitivos dentro de los parámetros cultos contemporáneos capaces de enfocar el mundo a través de estructuras propias del pensamiento mitológico. El reflejo de una realidad particular es que el arte, la magia y el rito participan en la problemática actual entre las manifestaciones plásticas del folclore latinoamericano. Se puede destacar las fiestas populares, el carnaval, con su música, bailes, trajes, máscaras, decoraciones, carros, como las creaciones estéticas más ricas que se convierten en la base del mestizaje de la cultura africana en el arte. Las tradiciones ancestrales del arte ritual en América convergen en nuestras costas del Caribe, en el diario vivir, en el acontecer de los hechos, que marcan el destino de esta región, donde se desarrollan acciones socioculturales que son determinantes de su idiosincrasia. Entre tantas manifestaciones se destacan aquellas enmarcadas dentro del carnaval. Culturalmente, el carnaval en el Caribe es la buena expresión de una colectividad. Su música, su danza, sus cantos, sus cumbiambas, bailes, disfraces, máscaras, destacan en la exaltación y el júbilo y la alegría. Estas actitudes e identificación mítica trascienden la vida cotidiana de cada una de las personas que se disfraza y participa. Las reminiscencias totémicas que se dan de forma inconsciente, en el que los danzantes ataviados de máscaras zoomorfas, el disfraz como transposición mítica, constituye lo trascendental, alineando al hombre al plano del espíritu. El carnaval, como mezcla de cultura, de rostro y vestigio, donde las circunstancias convergen en el territorio, creando una característica particular que sintetiza la condición del hombre caribe. No obstante, los rizomas de la africanía en las conocedoras culturas que se desenvuelven en el carnaval, es inevitable vislumbrar el proceso diaspórico en el continente latinoamericano. Para aprender las prácticas culturales pertinentes al carnaval, en representación de las culturas de África en América Latina, se instaura un significativo aporte sociocultural como transcurso de restauración de la presencia atávica de una cultura que está presente en el Caribe. Al aire, al aire. Estoy al aire. A propósito de rizoma número 5, oficios. Thank you. territorioviral.blogspot.com. Ahí podrán descargar las cosas que se graban hoy. territorioviral.blogspot.com. Como la estoy cantando en silencio, tú no la sientes, ni la estás, no la estás escuchando. Pero sí la vas a escuchar en este momento porque ya va a salir de dentro. Manuela y Tamba, paposa sí, pavo con dami, que voy a pasar. Manuela y Tamba, paposa sí, pavo con dami, que mi pasa. Emona y yo, allá Eva y Yola, y Ema calla, allá llena. Emona y yo, allá Eva y Yola, y Ema calla, allá llena. Manuela y Tamba, paposa sí, pavo con dami, que voy a pasar. Manuela y Tamba, paposa sí, pavo con dami, que voy a pasar. Y tabla bo, que calla llena, emona bae, cuquilla pola. Y tabla Boquengalaba, como yo dice, pequeñito tocando, así pues nos ayuda también a que me fortalezca más en el tambor, en el canto, en todo eso. Y eso se viene dando en nuestra familia también. Con decirte que nosotros éramos los que mandábamos mensajes a través del tambor a los pueblos que limitan con Palenque, los pueblos vecinos, cuando moría alguien acá en el pueblo de Palenque, éramos nosotros. Cosas que ahora no se hacen porque hay mucha bulla. En ese entonces no había bulla, solamente escuchaba tú los pajaritos y la brisa. Nosotros para que lo tenemos tres almas. La que sale del cuerpo en el momento que uno muere, que se va al más allá. Tres almas. La segunda alma que tiene la persona, hay que hacer un ritual a los 9 días después de haberse muerto la persona. Hay que hacer un ritual a las 12 de la medianoche. Hay que ir a todas las casas, a todos los sitios donde esa persona que falleció hace 9 días visitaba. Es una forma de recoger el alma que está en la calle. Andaba con él en la calle. Eso a los 9 días, a las 12 de la medianoche. Luego, a las 4 de la madrugada de ese mismo día. Rizoma número 5. Oficios. Así, persuadido del origen eternamente humano de todo lo que es humano, ciego que desea ver y que sabe que la noche no tiene fin, está siempre en marcha. La roca sigue rodando. Albert Camus, el mito de Sísifo. ¿Es posible relacionar la preocupación por los oficios con ese momento en donde la gente se da cuenta de que no ha hecho nada de lo que había calculado y comienza a cuestionar todo lo que dice que hace o sabe hacer? Es el momento cuando el peñasco se vuelve arena y queda tan solo un poco de polvo en las manos. Un instante absurdo y epifánico. Esta vez, la mencionada preocupación se puede relacionar también con haber escuchado cómo se ganaba uno su lugar en el mundo moderno, o incluso antes, cuando los oficios eran pocos y los días duraban menos. La suerte de una persona, el caso de la pequeña burguesía caleña, por ejemplo, se cristalizaba en virtud de atributos como una buena caligrafía, una dentadura impecable, un oído musical e incluso con la forma en la que se escribían correctamente los números sobre una servilleta. En ese orden, la ecuación vital se resolvía en oficios como secretaría, asistente bancaria, afinador de pianos, contador. Uno hará a alguien en la vida una sola cosa. Pero esta concreción se fue pulverizando poco a poco en medio de terapias de pareja, pausas activas en la oficina, sesiones de yoga para perros superdotados. Tanto que la vulgaridad del mundo les pone los pelos de punta. Y todo tipo de ocupaciones a corto plazo, anódinas e insípidas, que disolvieron el carácter de las personas. Más allá de estas taxonomías arbitrarias y permeadas por historias de comedor, existe una cueva vigencia pervive. Una que tiene que ver con los perfiles de la gente, una que tiene que ver con los perfiles que la gente desempeña en construir cada día para pararse frente al mundo. Es una suerte de empecinamiento histórico. Se toman malas decisiones, se aniquila la esperanza, se corrompen las ideas, se mastica y se escupe el corazón y se enloquece por tonterías. Y la consecuencia inexorable de todo esto que es el advenimiento de este personaje medio tarado, medio neurótico, atolondrado y caprichoso, que se excita con facilidad viendo un comercial de fajas, que aprende inglés mientras duerme, que domina hojas de cálculo y no se cansa de vaciar a placer el inodoro con agua potable. Este número de Rizoma se detiene en esos raros momentos de conciencia de lo que hablaba Camus cuando Sísifo desciende de la montaña, repasando, entre resignado y estupefacto, lo que sigue, aunque sea exactamente igual a lo anterior. Escuchamos de fondo el video viral Pianista Callejero, aquel video de una persona tocando a través de las rejas de una universidad, enseñando armonía. Thank you. buenas tardes. Voy a hacer una pequeña presentación del proyecto Arte Contemporáneo Espacio Público. Este proyecto se ha venido desarrollando desde hace 7 meses y lo que pretende el proyecto básicamente es hacer una revisión del modelo de ciudad, que voy a citar un poco a Martín Barbero sobre el modelo de ciudad que propone, digamos, los continuos urbanos. El modelo de ciudad que aquí se produce da lugar a continuos urbanos de crecimiento limitado constituidos por ámbitos comerciales y residenciales, enclaves de intersticios, equipamientos e infraestructuras en las que las áreas naturales y los espacios públicos se sacrifican o degradan. La ciudad continúa contemporánea, se reconoce en la complejidad del fenómeno urbano. Diversas variables confluyen en la crisis actual de la urbe: concentración de pobreza, segregación, huella ecológica,